Radio Ubrique, tu radio. 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Seguimos con más actualidad local. Hemos iniciado la mañana en la jornada de este miércoles 17 de junio, quedándonos con esa información que ya conocíamos, pero que se convirtió en oficial en la jornada de ayer con la publicación en redes sociales de que se iba a suspender también la suelta a toros del Gallumbo 2020, una cuestión esta de la que hemos hablado con integrante de la Junta Directiva de este colectivo. Vamos ahora a cambiar totalmente de registro y vamos a hablarles además también pues de cómo se va reincorporando actividad a los distintos servicios municipales de manera presencial, porque bien es cierto que hay que realizar esa distinción, y es que los servicios municipales se han seguido manteniendo de manera telemática con distintas iniciativas online y a distancia que se han ido llevando a cabo, si bien es cierto que bueno, pues el formato no es el mismo, el alcance tampoco, pero sí que se ha mantenido ese tipo de servicio. Es el caso, por ejemplo, de las actividades, iniciativas que se han ido desarrollando por parte de la Delegación de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros que queremos conocer cómo se está realizando ese procedimiento para la reapertura de la Casa de la Juventud, y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, los servicios municipales que no se han paralizado, sino que se han mantenido de manera telemática, un formato diferente y, como decíamos antes, a lo mejor pues no ha tenido el alcance que sí que tiene el marco presencial, pero en cualquier caso sí que se ha venido trabajando, ¿no? Se ha continuado realizando esa labor, a veces incluso con más complejidad, ¿no?, que la presencial, que sí que estamos habituados a ella, y ha habido que adaptarse, ¿no?, también a ese trabajo telemático. Ahora ya, de tal manera, con la fase en la que nos encontramos, tercera, a punto de concluir el estado de alarma, se está planificando pues todo lo que es la reapertura de servicios municipales. Ya tenemos gran parte de ello, pero nos quedan otros, como por ejemplo la Casa de la Juventud. ¿Cómo se está trabajando desde la Delegación de Juventud para pues volver a recuperar también este servicio de manera presencial? Bueno, pues desde el área de juventud, como tú bien has dicho, hemos estado trabajando durante todo el periodo de las diferentes fases de desescalada anterior y durante el periodo de pandemia, pues hemos estado trabajando todo de manera telemática a través de redes sociales, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, ha tenido una buena acogida y bueno, la tónica actualmente, pues hasta novedad, pues seguiremos trabajando telemáticamente desde el área de juventud, poco para facilitar el acceso a la información juvenil de los jóvenes y diferentes herramientas que están a su disposición a través de la web y a través de los diferentes canales que dispone la Casa de la Juventud. Y por otra parte, pues bueno, también abierto a las diferentes propuestas y actividades que se desarrollan y se están desarrollando. Ahora en breve retomaremos un poco la actividad de cara al verano, un verano atípico, derivado de que, bueno, estamos pendientes todavía de ver perfilar el tema de la apertura física de la Casa de Juventud, pero tenemos un plan para ello y que, bueno, lo daremos a conocer en estos días, donde principalmente pues la Casa de Juventud, en el caso de pues estará aforizada, con su aforo correspondiente y con su cita previa para poder solicitar los diferentes servicios. Estará todo en la página juventudubrique.es. Todo estará a disposición de los jóvenes. Estamos cada día más adaptando el tema a las nuevas tecnologías y aún más, pues bueno, en esta nueva normalidad, pues adaptaremos un poco más aún el tema de, bueno, sobre todo los servicios que se van a prestar desde la Casa de la Juventud para, bueno, pues facilitarle al joven tanto la información juvenil, el acceso a los ordenadores allí disponibles, bueno, tema de la aula de informática, y también para el estudio, bueno, y el ocio, ¿no? Mm. El ocio se hará todo lo que, bueno, ya no hará tantas actividades presenciales, sino se hará todo a través telemáticamente, a través del Facebook. Hemos hecho diversas actividades, unas de prueba y otras que formaban parte de lo que teníamos programado y que, bueno, espero que dentro de esta nueva normalidad, pues dentro de esta normalidad, pues normalizar muchas cuestiones para, bueno, la Casa de la Juventud siga funcionando de otra manera diferente, pero bueno, en definitiva, seguir prestando el servicio y seguir con el trabajo que llevamos durante todo este año de legislatura trabajando con los jóvenes, pues que no cese a pesar de, bueno, de las circunstancias que estamos viviendo. O sea que en principio la reapertura de este servicio de la Casa de la Juventud pues estaría también limitado en distintos planos, ¿no? Como viene siendo todo durante este tiempo, ¿no? Y cómo se va funcionando todo, ¿no? Limitaciones de aforo, cita previa, que es también cómo se está trabajando sobre todo en el ámbito de la administración, ¿no? Para acudir a cualquier servicio público pues se requiere previamente de una cita. Luego además también se reduciría lo que es los distintos servicios que se prestan a través de este espacio y quedaría descartado el tema del ocio, que seguiría trabajando telemáticamente y tan solo, bueno, pues sí que para, me has dicho, el como zona de estudio, ¿no? O como, espacio también de información juvenil. Sí. En lo que es el asesoramiento juvenil, pues por una parte, pues se sigue trabajando a través de vía telefónica, ¿no? Y correo electrónico, pero sí vamos abrir un poco el marco, el tema de presencial, sobre todo el tema de garantía juvenil, carnet joven y diferentes programas en materia de juventud a los cuales está acogido por ser centro de información juvenil, estamos acogidos y se teletramitan desde la delegación. Eso habría que coger la cita previa con él, bueno, para poder acudir allí. Adaptaremos un espacio en la página web de juventudbrique.es para que todo aquel joven, pues bueno, dedique un día, una hora, y el tipo de servicio que quiera solicitar de la Casa de la Juventud, pues lo puede solicitar fácilmente de la página web, muy intuitivo y muy fácil, para que todos los jóvenes, pues dentro de lo que cabe, pues no se vea mermado el servicio y sus derechos en este sentido. Y bueno, pues intentaremos dentro de lo que son las actividades, sí que es verdad que cuarta un poco el no estar en espacio físico, pero bueno, siempre pensando todo esto. Decisiones se hacen pensando por la seguridad y por la salud de todos y todas. Si te pregunto por fecha, esto es poco certero, ¿no? Dar alguna para hablar de la reapertura de este espacio, pero sí que no sé si estará operativo durante este verano. Sí, estamos hablando de que en breve, en estos días, en esta semana, que cada poco estamos ahora mismo en el Ecuador de la semana, pues en esta semana pues daremos la noticia de cómo va a ser la apertura del servicio y en qué condiciones. Pero principalmente puedo avanzar eso de que dentro de esta nueva normalidad pues haremos canales nuevos, diferentes fórmulas para que todos esos servicios que anteriormente he mencionado se pongan otra vez en valor y funcionen, empiecen a funcionar. Claro. De tal manera sí que es cierto que ese se cae, ¿no? Por así decirlo, de lo que sería los servicios que presta Juventud en periodos concretos, pues lo que es la agenda joven del verano. Se caen, quiero decir, las actividades de carácter presencial que se pudieran desarrollar, ¿no? Así que la Casa de la Juventud a lo mejor durante el verano pudiera albergar, ¿no? A número de jóvenes como punto de encuentro, como punto de reunión para sus talleres, para sus actividades incluidos en la agenda joven, y esto sí que ya no se va a llevar a cabo. ¿Sí que habrá agenda joven de verano con actividades telemáticas? Sí, estamos viendo diferentes actividades que se irán ofertando a lo largo del verano, ¿no? No sacaremos de golpe, sino se irán notificando y bueno, todo va a ser telemático, eso sí o sí, dadas las circunstancias y que bueno, evitando pues toda aglomeración de personas, en definitiva. Y por otra parte, pues bueno, la agenda joven como tal, como tú bien has dicho, pues no se va a poder desarrollar como tal, sino bueno, se sacarán una serie de actividades e iniciativas a lo largo del verano para el disfrute de los más jóvenes. Y que bueno, es una pena porque dado que las circunstancias que estamos viviendo, pues bueno, estamos hablando de que la agenda joven el verano pasado, pues estamos hablando de que aglutinaron entre todas las actividades más de las actividades que se desarrollaron dentro de la Casa de la Juventud unos 250 jóvenes de nuestra localidad, más otras actividades que se hicieron fuera de lo que es la Casa de la Juventud, bueno, espacios externos, también el tema de el Día de la Playa, la Fiesta del Agua, el Día de Ubrique en Aquapoli, el concurso de graffiti, bueno, pues todas esas actividades pues no van a poder ser este año. Y por otra parte, por todos los talleres presenciales, que fueron 8 en total, bueno, malas tardes de juego, malas actividades deportiva, bueno, más bien de fitness, que se hicieron dentro del ayuntamiento tampoco, y estamos barajando por otro tipo de iniciativas, actividades que se puedan desarrollar online. Y con esta tesitura actualmente, pues bueno, intentaremos pues lo que es reactivar la Casa de la Juventud de una manera alternativa. Estamos también, bueno, las actividades que, bueno, se desarrolla la Casa de la Juventud van enfocadas entre jóvenes entre 14 y 30 años. Así que es verdad que algunas generaciones son nativos digitales y que, bueno, pues según, bueno, toda la información que nosotros tenemos, pues de una manera u otra, pues se adaptan fácilmente a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de trabajar. También hablando de que, bueno, son, como bien he dicho, nativos digitales y que, bueno, en el sentido de que la delegación de verá mermada un poco lo que son las actividades presenciales, pero reforzaremos con actividades online. Claro. Aquí quizás las expectativas son incluso más elevadas, ¿no? El ofrecer alternativas telemáticas a ese público que está todo el día usando nuevas tecnologías, pues significa que hay que implicarse quizás todavía más, ¿no? La dificultad es mayor que si se ofrece una actividad presencial. Sí, en cierto modo sí, porque, bueno, siempre enfocamos las actividades, siempre hemos estado enfocando actividades presenciales, ¿no? Y al cambiar un poco el sistema de trabajo, pues bueno, va a costar un poco de trabajo, sobre todo el tema de la difusión, aunque el 90% de la información que se transmite desde la Delegación de Juventud, la Casa de la Juventud y el Centro de Información, pues principalmente el foco se informan a través de las redes sociales, ¿no? En fin, que espero que llegue a la mayor población toda la iniciativa que hoy se beneficien, ¿no?, de todas estas actividades que se van a proponer. Bueno, en definitiva, pues la Delegación de Juventud y desde el Ayuntamiento de Ubrique, este equipo de gobierno, pues lo que estamos más que sensibilizados con todos los problemas que hay. Y bueno, dentro del área de juventud, pues vamos a intentar seguir trabajando y que, bueno, pues dentro de esta nueva normalidad, pues que no decaigan los servicios municipales, especialmente la Casa de la Juventud, y que todos los jóvenes pues se beneficien y puedan disfrutar de una manera alternativa este verano que nos espera. Bueno, pues es lo que se va a planificar de cara a esa agenda joven de verano y de cara además también a la reapertura de la Casa de la Juventud de manera presencial, con esas medidas higiénicas de seguridad que tendrán que establecer el protocolo de prevención de riesgo, ¿no?, que se elabore. ¿Qué más podemos decir? Sobre todo, bueno, pues en cuanto a la participación también de todos esos jóvenes en las distintas propuestas que habéis ofrecido durante este último año, ¿no? Empezamos, bueno, pues lo que es la legislatura trabajando con las actividades habituales en materia de juventud, de manera presencial y demás, pero desde marzo hasta aquí, pues todas las iniciativas han sido telemáticas. ¿Qué aceptación han tenido? Pues por una parte el tema de los videojuegos, ¿no?, lo que son los juegos online, el tema de batallas de gallo, eso funciona estupendamente, una gran aceptación ha tenido entre los jóvenes de la localidad. Por otra parte, también sacamos una serie de un microcurso de tema de lenguaje de signos, donde, bueno, pues también ha tenido una muy buena aceptación, donde, bueno, periódicamente el nivel de seguimiento ha sido bastante alto y que, bueno, pues estamos trabajando para estos meses por continuar con esa línea y seguir trabajando como todos los veranos el tema de los idiomas. También estamos ahí trabajando, viendo a ver si podemos continuar con el tema de idiomas, pero ahora mismo nos centramos durante esta primavera, por decirlo de alguna manera, con el tema de lengua de signos. Siempre tenemos diferentes líneas de trabajo. En este caso, dada las circunstancias, pues hemos trabajado un poco lo que es el ocio, por una parte, y por otra parte podemos trabajar el tema de la lengua de signos, que es bastante, bueno, para iniciarse, principalmente bastante complejo. El iniciarse, ya después, una vez que los jóvenes, pues que todo aquello de ese curso, pues se seguirán ampliando dicho curso. Hemos estado trabajando por esas líneas. Por otra parte, pues el centro de información, lo que es el asesoramiento juvenil en diferentes temas de ámbito juvenil, se ha seguido trabajando con total normalidad a través de vía telefónica y correo electrónico, donde todos los jóvenes que han tenido cualquier consulta en su horario correspondiente, pues han sido asesorados e informados y, bueno, y resuelto todas las dudas que han tenido, que nos han trasladado. Y por otra parte, pues bueno, las propuestas siempre en esta delegación, este equipo de gobierno pues ha tenido la excusa de los jóvenes activamente y que bueno, ellos nos han trasladado a través del correo electrónico, a través de los diferentes canales, por las propuestas que las que son, bueno, las que entran dentro de la delegación, pues todo no entra dentro de la delegación de juventud, hay propuestas que a lo mejor son de otros ámbitos, ¿no? Pero sí las que son, ahora que estamos hablando de juventud. En este tema exactamente, pues bueno, también nos sirve de punta de lanza también para, bueno, para este verano o para algunas iniciativas también que emprenden los jóvenes, o pues también ese pequeño apoyo para poderlo sacarlo hacia adelante. Y así venimos trabajando y seguiremos trabajando con los jóvenes codo con codo para, bueno, para todas aquellas inquietudes que tengan, pues salgan adelante. Uh-huh. Pues se queda también, por tanto, todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Juventud en torno a ese perfil, ¿no?, de ciudadanos, en torno a los jóvenes de entre 14 y 30 años. Y también, bueno, pues todo lo que va a suponer la reapertura, además también, de la Casa de la Juventud, en qué medidas son las que se van a tener que llevar a cabo. Hablaremos con más detenimiento de ello conforme esté activado ese protocolo, si te parece, Antonio, y podamos describirlo con mayor detenimiento. Y bueno, pues por lo demás, ¿qué nos quedaría por decir? Bueno, por otra parte también, bueno, a partir de la semana que viene abriremos un canal, pero más bien un tipo encuesta, tipo para propuestas, que los jóvenes que han trasladado aquí de cara al verano. Eso sí, con algunas restricciones, evidentemente, porque todas las actividades, bueno, proponen muchas cosas, pero hay actividades que no son posibles. Y dentro de lo que sea posible, pues las llevaremos a cabo. Sí que es verdad que principalmente lo que son actividades lúdicas, también de videojuegos, de forma online, también la parte formativa, aunque estamos en un momento atípico porque siempre las partes formativas se incluían en verano, pero claro, o sea, para los universitarios, los que iban a la universidad con el tema del B1 del inglés y de algún otro tipo de curso, que bueno, sirven de parte informativa y formativa para los jóvenes, pero actualmente como está todo paralizado, todo ámbito educativo, pues a ver cómo lo enfocamos para que, bueno, seguir un poco la línea, que era una senda bastante provechosa, tenía una aceptación muy importante y que le servía hasta en algunos casos de herramientas para los estudiantes que se incorporaban a la universidad. Pero bueno, intentaremos sacar el mayor partido, el mayor jugo posible a las propuestas, por un lado, y también de todo aquello que propongamos, pues bueno, que tenga mayor aceptación y, bueno, y sobre todo que aprovechen los recursos que se ponen desde la Delegación de Juventud, porque bueno, son herramientas que se ponen a disposición de los más jóvenes para que, bueno, pues puedan desarrollar por una parte sus proyectos, por otra parte su entretenimiento y por otra parte para la formación. Y se ha utilizado quizás este sistema, ¿no?, para poder conocer las inquietudes de los jóvenes y para trabajar esas materias a través de la Delegación de Juventud, en vez quizá, bueno, de convocar la Asamblea Local de la Juventud de manera presencial. Ahora mismo pues no se considera, pero no sé si de manera telemática, ¿no? Incluso no sé si lo habéis planteado. Sí, lo hemos estado planteando, el tema de que se vayan incorporando a través de una sala virtual. Pero actualmente el modelo que está funcionando desde la delegación, y ellos mismos lo proponen, uh-huh, el tema de hacer propuestas en conjunto, por grupo y también individualizadas. Sí, es importante el tema de asamblea, siempre lo hemos visto con buenos ojos, en el sentido de que, bueno, dentro de una mesa, pues los jóvenes, en este caso una mesa virtual, pero siempre hemos estado alrededor de una mesa, siempre cara a cara y codo con codo con los jóvenes, pues que nos proponga tomar nota y darle forma a todas las ideas y a todo lo que nos proponen y sacar después conclusiones y llevarlas a cabo y que sean realidades las propuestas que nos trasladan los jóvenes. Es un proceso bastante complejo, pero bueno, hasta el día de hoy, desde el año 2015, bueno, el equipo de gobierno actual desde 2019, pero bueno, desde la legislatura anterior en esta, pues hemos trabajado así. Y cada día la Casa de Juventud, pues son más jóvenes los que la frecuentan, cada día son más los jóvenes que se ponen en contacto con la delegación, en contacto con el equipo de gobierno, con la alcaldesa, con todo, y poco a poco pues vamos creciendo en las políticas de materia juvenil y que están teniendo una aceptación bastante buena. Y bueno, dado las circunstancias, pues se ha paralizado todo un poco, pero que el esfuerzo de este equipo de gobierno es intentar restaurar todo aquello que se ha quedado paralizado, y que bueno, y dentro de esta nueva normalidad, pues seguir trabajando, y que bueno, y todos los servicios y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para la juventud, ponerlos en marcha. Pues es el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Juventud y las novedades que pronto también veremos cómo se van organizando. Antonio, ¿qué nos queda por decir? Bueno, que cuando empecemos el funcionamiento de la Casa de Juventud, que sigan las normas que se van a establecer por una parte, y por otro pues que sigan participando y que aprovechen los recursos que tenemos disponibles en su pueblo en materia de juventud para su aprovechamiento personal y colectivo. Pues con ese mensaje también que nos llega por parte del concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, por parte de Antonio Malté, nos vamos a quedar hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Gracias a vosotros.